Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Los hijos de inmigrantes hondureños nacidos en el extranjero, pero resulta que sus padres, por su situación precaria en el país donde reside, toman la decisión de enviar a sus hijos de regreso a Honduras para que para el cuidado de sus abuelos, ya sea maternos o paternos, les provean de los cuidados y de la educación en los centros educativos públicos. Un gran hallazgo que se ha encontrado en las escuelas públicas y jardines preescolares es que muchos de estos niños que están matriculados en la escuela no tienen inscripción de nacimiento en Honduras. Obviamente no se les puede negar la matrícula por ser un derecho, pero generalmente hemos creído que la mayoría de los niños que no tienen inscripción de nacimiento son niños nacidos en Honduras, con padres residiendo en Honduras, y que por falta de cultura registral o por la situación socioeconómica no se han visto motivados o incentivados para realizar la inscripción. Pero la sorpresa que hemos encontrado en este hallazgo es que los hijos de inmigrantes que residen en Honduras, a pesar que viven con sus abuelos y están en la escuela, no tienen hasta ahora inscripción de nacimiento en Honduras. Aclaramos, tienen la inscripción de nacimiento del país donde ocurrió el nacimiento, pero nunca tuvieron el cuidado hasta ahora de tramitar la solicitud de incorporación como hondureños nacidos en el extranjero. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.